Eso quiere decir que el año que viene, chachán, cumplimos 25 tacos. Madre mía, joven. Vamos a tirar la casa por la ventana. Qué joven eres, Guillermo, ¿eh? Es que es una cosa por demás. Cumplimos, yo no hablo. Bueno, yo no he dicho por mi organización. Si la física o la química, ¿no? Entonces, este año la 24ª asamblea se hace otra vez en Córdoba. Se hizo hace 20 años y repetimos. El año pasado, por ejemplo, fue en Gijón. En fin, cada año toca una localidad del estado. ¡Qué bueno! Bien, pues entonces van a venir cerca de 200 compañeros y compañeras de todo el estado español, también de las islas, Ceuta, Melilla, etcétera. Y vamos a estar aquí haciendo pues toda una batería de actividades que paso a desgranar. ¡Uy, qué bárbaro! 200 personas. Sí. Bueno, lo importante, yo creo que lo primero que habría que subrayar es que Ecologistas en Acciones es una confluencia, es la gran confluencia, la primera confluencia en el Estado español de gente de la izquierda, ¿no? Porque en España había decenas, centenares de grupos ecologistas dispersos por la geografía. En cada capital, como por ejemplo Córdoba, había 4 o 5 grupos ecologistas diferentes. Y después de un trabajo de varios años acercando posiciones, pues se consiguió confederar a todos estos grupos en Ecologistas en Acción a nivel estatal. Ya digo que somos una confederación, ¿vale? Cada grupo mantiene su personalidad jurídica, es decir, nosotros, el Grupo de Córdoba, somos Ecologistas en Acción Córdoba y tenemos nuestra propia personalidad jurídica, como la tienen los compañeros de Castro del Río, o de Aguilar de la Frontera, o de Priego de Córdoba, o de Sevilla, Murcia, Toledo, etcétera. Entonces, pues simplemente nuestra fuerza está en la confederación, ¿vale? Y esto es algo importante y hay que subrayar, ¿no? Que hayamos hecho que los compañeros que fundaron esta organización hicieran ese tremendísimo esfuerzo de conciliación y de consenso, porque claro, había, digamos, un marco ideológico extremadamente abierto. Había grandes coincidencias, que son todavía digamos, la espina dorsal de la organización, ¿no? El antimilitarismo, la lucha por el 0,7, el antipatriarcado, el feminismo en definitiva, en fin, esas grandes líneas. Muchos compañeros procedían de los movimientos de insumisión, otros procedían y todavía están ahí, ¿no? En los movimientos de solidaridad internacional, 0,7, etcétera. Y eso fue un poco el pegamento, ¿no? El pegamento. Y a partir de ahí, claro, pues la defensa del medio ambiente, ¿vale? Uy, todo eso fue un proceso largo, ¿eh? Fue un proceso largo, pero fue un proceso muy rico. Nos ha enriquecido a todas, a las que hemos llegado después también. Y ya digo que forma parte de nuestro ADN y está en nuestra memoria colectiva ese proceso, ¿no? Llama la atención, Guillermo, que allí por donde vaya, bueno, es verdad que esa línea, esa continuidad, ese cordón que une a todos los movimientos ecologistas que haya en el estado, que tengan el mismo paraguas, que se llame Ecologistas en Acción, da un concepto de fortaleza, bueno, que es que tienes Ecologistas en Acción en La Coruña, o los tienes en La Palma, o los tienes en Calera, claro, y como nos organizamos, por un lado por territorios, por otro lado por áreas de trabajo, pues nos permite tener en el área de energía, de residuos, de contaminación, el área marítima, minería, en educación, en ecofeminismo, en antiglobalización, nos permite tener a los mejores. Es decir, que esos compañeros que trabajan en áreas, pues repercuten en toda la organización sus conocimientos, ¿no? Entonces, de eso nos alimentamos todos y todas. Aquí, a lo mejor, no hay nadie que sepa mucho de residuos, pero tenemos un pedazo área de residuos que cuando descuelgas el teléfono, pues ahí están, ¿no? Para apoyarte, para hacer alegaciones, cuando hay que hacer alegaciones a los planes urbanísticos o a los, en fin, a la legislación o a los decretos o a las resoluciones, ¿no? Entonces nos permite eso tener, ahora mismo creo que somos 13 áreas de trabajo las que tenemos, ¿no? Y claro, esas áreas son una pata importantísima en la organización. Está por un lado la organización territorial y por otro lado la organización en áreas. Ambas se encuentran, la territorial y la de áreas, en nuestro Consejo Confederal y en nuestra Asamblea. La Asamblea es una vez al año. Una de las características de la Asamblea Confederal de Ecologistas es que todos los grupos de la Confederación, los 300 grupos de la Confederación, tienen voz y voto. Es decir, el voto en la Asamblea es por grupos, es por grupo, no es por personas. Cada grupo tiene un voto. Se supone que los grupos previamente llegan a la Asamblea con las tareas hechas y con posiciones, pues ahora por ejemplo se va a trabajar una resolución sobre la energía eólica, que es una energía muy controvertida por los posibles daños de tipo ambiental que pueda generar un molino. Ya sabéis que hay grandes problemas de afección a las aves, mucha mortandad de aves en las aspas de los molinos. También puede haber afección paisajística en los que están en enclaves, en fin, ecológicamente sensibles sí, sí, sí. O en la costa, en fin. Pues una de las resoluciones que se van a adoptar, que obligará a toda la organización, es sobre la energía eólica. Se supone que los grupos hemos hecho nuestro trabajo estudiando las propuestas y el sábado por la tarde, que es el día de trabajo grueso de la Asamblea, pues se someten a votación las resoluciones. La Asamblea Confederal empieza este viernes a las 6:30 con una mesa redonda sobre biodiversidad. La mesa redonda es a las 6:30 en el Jardín Botánico. Este viernes a las 6:30 tenemos una cita con la biodiversidad. El título es La pérdida de biodiversidad, una crisis transversal. Y tenemos cuatro magníficos ponentes, entre ellos Fernando Valladares, muy conocido. Está también Francisco Comín, que es profesor de investigación del Instituto Pirenaico de Ecología, un instituto, ya ves tú, estudiar los Pirineos, ¿no? El trabajo tan bonito que tiene esta gente, ¿no? Tenemos a Xiomara Cantera, periodista especializada y responsable de prensa del Museo Nacional de Ciencias Naturales, y a Simón Lovera, que es directora ejecutiva de la Coalición Mundial de los Bosques. Está, por cierto, esta mesa redonda se va a retransmitir. O sea que en ecologistasenacción.org/en-línea podéis estar presentes de forma testimonial, ¿no? ecologistasenacción.org/en-línea. Ese es el enlace a la retransmisión en streaming de esta charla. ¿De qué vamos a hablar en esta charla? Ya digo que es la pérdida de biodiversidad, una crisis transversal, es decir, que nos afecta a todos, en todos los sectores de intervención y a todos los segmentos de población. ¿Qué futuro nos espera con el actual ritmo de pérdida de biodiversidad? Vamos a hablar del colapso de los ecosistemas, vamos a hablar de la relación entre biodiversidad y salud humana. Tenemos muy cerca la penúltima pandemia, digo penúltima porque pronto vendrá la siguiente, ¿no? Bueno, pues todos estos temas se van a desgranar en esta tarde. Jardín Botánico, 6:30 de la tarde, actividad abierta, o bien en streaming, ecologistasenacción.org. Eso te iba a preguntar, Guillermo, las actividades son accesibles si alguien tiene interés en participar de ellas, ¿o? Las actividades son para socios. La del viernes por la tarde sí es una actividad abierta, es una mesa redonda, ¿no? Vale. Pero ya el sábado por la mañana, por un lado, toda la mañana tenemos las reuniones de las áreas de trabajo. Bien. Para ver las líneas estratégicas para el año que viene. Y por la tarde es, pues, lo típico de aprobar resoluciones, de aprobar presupuesto, de aprobar los informes financieros, en fin, lo que es el trabajo interno de una organización. Pero luego, el sábado por la mañana, nosotras siempre cerramos nuestras asambleas confederales con una movilización, porque esa es uno de los objetivos principales de la organización, ¿no? Sabemos que si no hay movilización, no conseguimos que nuestras reivindicaciones lleguen a buen puerto, ¿no? Entonces, este año, cada año es un tema distinto, y lo propone el grupo local, en este caso lo propuso el grupo de Córdoba, y luego la Confederación lo aprueba o sugiere temas alternativos, es el agua. La reclamación es una gestión del agua justa y sostenible. Una gestión justa y sostenible. No reclamamos un reparto del agua, reclamamos una gestión justa y sostenible. En definitiva, vamos a ver, nosotros llevamos mucho tiempo diciendo que en España hay ahora mismo 4 millones de hectáreas de cultivo en riego, que hay que reducir en 800.000 hectáreas esa cifra, y sin embargo el Ministerio pretende una ampliación de 700.000 hectáreas en riego. vamos a ver, las condiciones actuales de cambio climático, de incremento de temperaturas, de menor disponibilidad de agua por evapotranspiración, en fin, es una locura pretender incrementar, es una locura pretender mantener los 4 millones de hectáreas en regadío y más aún pretender aumentarla, ¿no? ¿Cuál es la clave? Lo que nosotras proponemos es que se haga una gestión del agua en función de la cantidad de agua que hay, no en función de la demanda. La gestión, los planes hidrológicos tienen que ir en función del agua disponible, pero no, se hacen en función de la demanda de agua. Eso es una locura, porque eso, no hay agua para todos. Bueno, claro. pero entonces eso es lo que sugiere, entiendo, es un cambio de cultura, ¿no? Digo, del tratamiento de los cultivos, de la extensión de las explotaciones. Claro, y del tipo de explotaciones. Se acabó el intensivo, todo por goteo, se acabó la inundación, se acabó la aspersión y el intensivo, sobre todo. A ver, la idea es que se riegue el cultivo que sea para consumo, no el cultivo que sea para la exportación, porque esto es una de las, digamos, de las principales lacras de la agricultura en el Estado, ¿no? No podemos gastar el agua en elementos alimentarios que se van a ir al exterior. Hay que gastar el agua en lo que se queda, en lo sí, que tenemos somos que exportadores de, sí, sí, somos de agricultura. Decir, agricultura y ganadería, ojo. Es que, yo estoy hablando de agricultura, pero la ganadería es uno de los grandes consumidores, ¿no? Por ejemplo, de cerdo, sabéis que somos la segunda o tercera potencia en exportación de cerdo en el mundo, ¿no? Y esto tiene un consumo de agua muy elevado. Entonces, la principal reivindicación es que se haga una gestión del agua en función de la oferta, no en función de la demanda, ¿no? Eso y otras muchas cosas más. Esto será el domingo a las 11:30, saldremos de la calle San Felipe, de la delegación del Gobierno de la Junta, para terminar en el entorno del Rey Heredia. Porque luego comemos en el Rey Heredia y por la tarde, de 4 a 6, hay talleres. A ver, los talleres sí se podría asistir a alguno de estos talleres. Lo que pasa es que, claro, la capacidad de los espacios es limitada, ¿no? Pero bueno, no se le va a decir a nadie que no, y tampoco se le va a decir a nadie que no, y todo lo contrario, cuando a las 6:30 proyectemos un documental sobre la catástrofe del Prestige, un documental hecho por las compañeras de Ecologistas en Acción Galicia. Se llama Alegría, el documental, por si lo queréis buscar en algún buscador, se llama Alegría. Alegría. Y esa es una actividad un poco paradójica. Sí, ahora ¿no? veremos. Bueno, yo creo que hay algo que habría que... Ahora comentamos un poco el tema Prestige, ¿sí? ¿no? Pero hay algo que festejar y es, yo creo, sobre todo el movimiento de solidaridad, el impresionante movimiento de solidaridad que se generó en todo el Estado español cuando miles de jóvenes, sobre todo chavales y chavalas, se pusieron sus monos blancos y cruzaron la península para irse hasta Galicia a quitar chapapote de las playas. Eso fue algo, vamos, irrepetible. A mí, en mi memoria, ha quedado grabadísimo y yo creo que es algo que nos tiene que alentar. Y es algo sobre lo que tenemos que reflexionar, ¿no? En qué medida hay movimientos latentes que están ahí y que cuando surge la necesidad, pues estos movimientos se ponen en marcha, ¿no? La gente se pone en marcha cuando sienten esa necesidad, no cuando los demás queremos que se pongan en marcha, ¿no? Entonces, bueno, el pueblo tiene sus propias dinámicas y yo creo que esto debe enseñarnos algo, ¿no? Debe enseñarnos algo. ¿Cuál fue la dinámica que llevó a que miles de jóvenes, sobre todo jóvenes y jóvenas, se subieran a un autobús y se hicieran 1.200 kilómetros desde Cádiz hasta Coruña para quitar chapapote? Tiene mandanga. Vaya, me acuerdo yo de aquel volumen en Muxía, aquellas imágenes tan brutales y esa alternativa que eran esas manchas de blanco moviéndose por las playas. Negras, tú vengo de Cádiz, playa. Yo vengo de... Sí. Y era una riera. Gente de 18, 20 años, también gente mayor, por supuesto, ¿no? Pero sobre todo, hombre, cuando dicen es que los jóvenes no se movilizan. Bueno, ellos saben cuándo tienen que movilizarse. ¿Cuándo fue eso? Pues hace 20 años. ¿20 años? Sí, claro, es que el documental es el 20 aniversario de la catástrofe del Prestige. 20 años no es nada, como decía eso el canto. Aquello, por lo visto, no fueron simples hilos de plastilina. ¡Ay, Dios mío! Eso es el domingo a las 6:30 de la tarde en el Rey Heredia. Los hilitos. Bueno. Oye, pues que tengáis, bueno, que disfrutéis mucho, porque además yo entiendo que aparte de la discusión o del debate y del acuerdo de líneas estratégicas y el encuentro, ¿no? La convivencia y el reconoceros que el paso del tiempo, ¿eh?, sigue manteniendo la lozanía, la frescura, ¿no? La pasión con la que... Pero eso hay que alimentarlo, por eso el sábado por la noche hacemos un pedazo fiestorro. ¿Ah, sí? Un pedazo fiestorro. ¿Dónde os vais? En el Ambigú del Teatro de la Serquía. Joder, nos falta punta sin hilo, ¿eh? Pedazos, no. Sí. Hombre, si hay mucha gente que viene solo por eso. Qué buen sitio, sí señor, sí señor. Sí señor, sí señor. Y además os vais a mover, bueno, del Botánico al... La Ambigú, Centro de Educación Ambiental, hay un, digamos, un cuadrilátero, Botánico, Centro de Educación Ambiental, Ambigú y Palacio de Deportes. Qué guay. Perdón, es un pentágono porque hay otra esquinita en el Rey Heredia. Bueno. Oye, pues que disfrutéis, sobre todo disfrutarlo, ¿no? Pues yo creo que muchas veces la ilusión de las cosas, están cargadas de entusiasmo, de alegría, el resultado será el que termine siendo, pero que el trayecto, como el viaje a Ítaca, sí, haya merecido la pena, ¿no? Sí, seguro que lo merece, sí. Qué bien. Bueno, pues ya nos contarán, ¿no? Dentro de un par de semanas, porque la semana que viene... Nos vamos a dar un relax. La semana que viene vamos a descansar, porque el puente probablemente nos deje un poquito maltrecha y recuperaremos tensión. Ahora os lo contaré después de que despidamos a Guillermo. Hasta entonces, Guillermo, muchas gracias. A vosotras, como siempre. Y ya nos cuenta. Venga. Adiós. Hasta gracias. Luego. Sabe que una calandria contra más calor más canta, contra más canta más sol, contra más sol más mareo, la copla del tiroteo, que se acabe el mangoneo, para que empiece la función. Quien vive en casita baja, cerradita con Primero los obreros, los líderes.

siniestras sombras azules a su mamá. ¿Y dónde la lleva? Y le pregunto. No preguntes, hermana, dijo el mayor. Y esa misma pregunta la devoró. Durante 40 años de silencio y de terror. Y solo quiere saber antes de morir si aquel odio se enterró o sigue aquí. Si ganará la justicia la razón, o quedará en el olvido aquel dolor. Y solo quiere saber antes de morir si aquel odio se enterró o sigue aquí. Si ganará la justicia y la razón, quedará en el olvido aquel dolor. Alguien le envió la carta que su madre en la cárcel le escribió. En ella le explicaba el delito que cometió. Su delito fue ser libre y luchar contra la opresión. Y solo pidió una cosa antes de morir, que su nombre no lo matara ningún fusil, que la libertad bailara el canto del amor, y que su hija tuviera una vida mejor. Su hija tuviera una vida mejor. Bueno, pues el tema que acaba de sonar nos va a servir de, bueno, de preámbulo de la entrevista que vamos a mantener ahora acto seguido. Tenemos con nosotras a la culpable, de hecho, de este tema que está sonando, a Lourdes Pastor. Lourdes, buenas tardes. ¿Qué buenas tal? Buenas tardes, encantada de estar aquí. Qué bien, porque llevamos rondándote un par de semanas o tres, ¿no? Sí, la verdad es que bueno, sí. Bueno, eso es señal de que tienes pulso, ¿no? Sí, me llamó Inés, vuestra compañera, sí. y no había manera de cuadrar un día para venir, pero ahora ya me he quedado más tranquila. ¿Sí? Y lo primero que he hecho es decir que, por supuesto, aquí estoy. Qué bien, qué encantada. Alegría. Pues de verdad que me da mucha alegría y mucho placer tenerte. Lourdes Pastor es una cantautora cordobesa, es nuestra, de aquí, de nuestra tierra. Y se ha entretenido en ser la autora de la canción Las Trece Rosas, que es el tema central de la película documental Las Cartas Perdidas. Uh-huh. Que espero, porque estábamos hablando aquí ahora a micrófono cerrado, que a Córdoba no ha llegado todavía la peli, ¿no? Eso es, a Córdoba no ha llegado todavía, pero no significa que no vaya a llegar. Yo espero que sí. Estuve en la Academia del Cine, no sé cuándo, hace dos días o un par de días o tres, en el premio que le dieron a Juan Diego Botto, no sé si hace 2 días, o creo que sí, hace un par de días. Estáis viendo las compañías que tiene esta mujer. No está mal. Y la productora de la peli, estuvimos hablando que, bueno, que a Córdoba lo suyo sería que llegara, claro. Lo que pasa que, bueno, todas estas cosas pues dependen de las distribuidoras, cosas, y van en su tiempo. Pero lo que te estaba contando, la película todavía está en Madrid, que lleva ya más de 3 semanas, que eso para una película con presupuesto cero, independiente, crítica, hecha por mujeres, sin nada detrás, es un absoluto éxito. O sea, lleva más de 3 semanas en los cines Renoir, allí en Plaza de España, en Madrid, y en los cines Embajadores. Ha estado en Barcelona, ha estado en Valencia, en Galicia, en Málaga, en Jaén. No sé en qué más sitio decirte, pero bueno, ojalá que llegue aquí por algún, de alguna manera, ¿no? Por alguna de las vías, a los cines, a la Cátedra de la Memoria, por la universidad, porque la película es maravillosa. Por lo criminal llegará, eso es. Eso es. Bueno, el título del tema, de la canción, ya apunta, ¿no? Ya nos apunta que va de mujeres. Que va de mujeres represaliadas, que va de claro, mujeres... El título de la canción es Las 13 Rosas Memoria. Entonces yo creo que, yo la verdad que con mis títulos soy bastante explícita. Sí, no dejo mucho para la imaginación. Las 13 Rosas Memoria, lo mismo que el título del disco que en el que va a ir incluido esa canción, que se va a llamar La Revolución a la Vuelta de la Esquina. Y te va un poquito hablando de, o sea, los títulos de qué es lo que de lo que va a hablar, ¿no? Y bueno, pues yo quería que dentro de lo que ha sido ese documental que habla... Es una película documental. Es una película documental. Eso. Protagonizada por Alba Flores, por Marisa Paredes, por Tina Sain, por Julieta Serrano. Es una película... Bueno, unas puñadas benedizas recién llegadas a esto de la comedia, ¿no? Bueno, es maravilloso. Qué guay, ¿no? O sea, de hecho... eso, ¿no? El tener la oportunidad de trabajar con mujeres como Marisa Paredes, ¿no? Que eso es una institución del cine. Vaya. Se me ponen los pelos de punta nada más que de pensar en ella. El otro día también estaba allí y ella, además, llorando muchísimo pues con todo esto de la memoria histórica, ¿no? Porque eran unos premios que estuvimos, el premio Lola González, que lo da el Festival de Cine Democrático. Y claro, estar con personas a las que has admirado siempre es un regalo ya de la vida. Entonces, la película documental pues habla de las mujeres represaliadas y asesinadas por el franquismo y que se tuvieron que exiliar. Y yo quise poner ese título porque además mi canción justo está en el momento de la película en el que Alba Flores va paseando por el cementerio en el que fusilaron a tantas personas, a miles de personas en Madrid, el cementerio del Este. Y la... llega a la, a ver si lo digo, al monumento, a la placa que hay allí puesta de las 13 rosas, ¿no? Entonces, esas 13 rosas memoria, pues yo quería que fueran el símbolo de todas las mujeres que han padecido la guerra y el franquismo en este país y que hoy en el siglo XXI lo siguen padeciendo en otros países del mundo. Sí, porque además el recorrido que hace el documental es a través de las cartas que fueron, que no es una recreación, que son cartas reales. Son cartas reales de mujeres leídas e interpretadas y dramatizadas y tal por estas actrices que te he nombrado, pero son cartas reales que te desgarran el alma, vamos, que te desgarran el alma. Bueno, es que no podemos olvidar, y es que tras el golpe de Estado militar, como se cargaron la Segunda República en 1936, el régimen franquista aprovechó la victoria para castigar de forma cruel ya no solamente a la población perdedora de la guerra, ¿no? A la que defendía la legitimidad de la República, sino que aplicó mecanismos de extrema crueleza y de humillación que en este caso tenían una doble cara, ¿no? La humillación de ser perdedora, la humillación ideológica y la humillación por ser mujeres, ¿no? Efectivamente, las mujeres siempre lo pasamos, nos llevamos la peor parte de todo, porque es lo que he dicho ya muchas veces, ¿no? A las mujeres se nos utiliza como arma de guerra, porque la guerra es cruel y es un sinsentido y asesina a los hombres también, ¿no? Pero a las mujeres se las viola para hacerle daño al hombre, entre otras atrocidades, ¿no? Entonces se nos utiliza como armas de guerra a las mujeres. En ese documental, Amparo Climent nos cuenta cómo a las mujeres gitanas, por ejemplo, de manera aún peor, como ya lo hicieron los nazis. Sin embargo, aquí no se habla. En nuestro país, ahora que se acaba de aprobar la ley de memoria histórica, hace nada, vamos, yo creo que hace un par de semanas. Sí, la de memoria democrática, sí. De memoria democrática, sí. Ahora que se ha aprobado, se empezará a mover, o bueno, por lo menos. Eso dicen. Ahí está, por algo se empieza, ¿no? Que ya era hora. Entonces, pero lo que pasa en este país, en otros países no pasa. Sí, tenemos la dudosa capitanía de encabezar un ranking ciertamente vergonzante, ¿no? Para una sociedad que se dice democrática, moderna. Claro, tú te vas a Berlín y ves allí un espacio dedicado a las personas que fueron asesinadas en el Holocausto. Y aquí te vienes y te paseas y tienes las plazas con los nombres de los asesinos del franquismo, todavía. Entonces, y con fuerza política legitimándolos. Efectivamente. Lourdes, hay una definición que hace del tema de la película, de 13 rosas memoria, que dice que es un quejío gitano que recuerda al cante más añejo, envuelto en una personalidad libre y revolucionaria. Bueno, eso no lo he dicho yo, eso lo he leído que está por ahí escrito. ¿Sí? ¿No es tuyo? No, yo no he dicho ¿cómo es? Léelo, ¿me lo puedes? Mira, un quejío gitano que recuerda al cante más añejo, envuelto en una personalidad libre y revolucionaria. Sí. Bueno, qué bonito. ¿Dista de la realidad de tu intención con el tema? No, para nada. Bueno, pues entonces... Yo creo que le cae una descripción estupenda. No es nuestra, ¿eh? La hemos rescatado, ¿no? Sí, yo sé que, vamos, que lo he leído. Y si en la película suena ese quejío gitano, y claro, una persona de vida libre, eso es lo que pretendo, ¿no? Ser más libre cada día. Ser más libre cada día. Es difícil, porque vivimos en una sociedad que desde que nacemos empiezan a colgarnos cosas, culpa, miedo, historias que no... Bueno, pero ¿sabes qué te digo, Lourdes? Que la condición de ser libre es un camino que hay que hacer, que un trayecto que hay que recorrer cada cual, y cada cual sabe cuándo empieza o cuándo comienza a ser un poco más libre que cuando no lo era, ¿no? Exactamente. Y desde luego es un trabajo, ¿eh? Sí, es un trabajo, es tener conciencia primero, eso, ¿no? De que claro, no es un estado, la libertad la no es un estado, es, claro, como bien has dicho, un camino, claro, y un recorrido. Claro. Entonces, eso de que... Hay quien vive con la conciencia atenuada eternamente y no tiene problema porque la conciencia no le genera ninguna dificultad. Y hay quien se entretiene en tenerla viva, en tenerla curiosa, en tenerla atenta a lo que sucede a su alrededor. Yo creo que precisamente Clara Campoamor dijo una frase maravillosa y precisa y concisa, que era: la libertad se aprende ejerciéndola. Entonces, en ella estamos. Otra mujer que a lo mejor terminó por no regalársele nada, ¿no? Pues terminó por morir sola y exiliada de este país después de conseguir el sufragio universal. Después de tanto trabajo. Sí, así es. Bueno, pues Lourdes, oye, que a mí me ha encantado este ratito. Yo no sé si es el frío que tengo, porque tengo un poquillo de frío, pero a mí me siguen poniendo los vellos de punta este tipo de cosas que me parece que tienen que ver ya no solamente con la conciencia, sino con la emotividad, con la decencia, con la devolución de la justicia a quien dio tanto a cambio de tan poco, ¿no? Para que nosotros vivamos hoy tal como vivimos, que vivimos, no vivimos mal del todo, ¿eh? Sí, yo creo que estamos viviendo un tiempo en el que, no sé si siempre ha pasado, porque yo solo he vivido en este tiempo, pero nos creemos que todo lo acabamos de inventar. Sí. Que todo lo acabamos de inventar y que las cosas nos llueven así de del cielo y que de un año para otro se consiguen cosas y tal. Y no, y tenemos que recuperar una memoria, que es de lo que estamos hablando, sí. Una memoria y saber quiénes nos abrieron el camino. Clara Campoamor nos abrió el camino y otras muchas mujeres, y Olimpia de Gu y Flora Tristán y tantas mujeres que nos han abierto el camino en épocas muy difíciles en este país, ¿no? En fin, en este país, pues Lidia Falcón, sin ir más lejos, por ejemplo, ¿no? Que todavía la tenemos, afortunadamente, y se atrevió a fundar un partido feminista en plena transición, prácticamente. Entonces, ahora, bueno, pues se pueden cuestionar muchas cosas. Sí, había que estar allí. Yo creo que yo reivindico, ahora que se ha aprobado la memoria democrática, yo reivindico la memoria feminista. Es necesaria. Y esta película hace justicia con mujeres que fueron asesinadas, torturadas y exiliadas y que son mujeres anónimas y que sus nombres no se conocen. Y bueno, no tenían vocación tampoco de ser mártires, de nada. Para nada, para nada. Y bueno, pues a mí también se me pone la piel de gallina formando parte de algo así. Bueno, pues yo te voy a decir una cosa, Lourdes. Tanto si es un quejío gitano como si no lo fuera, gitano o payo, lo mismo me da que me da lo mismo siempre que salga del alma. Cuando tengas tu disco, ¿cómo lo tienes? ¿Cómo lo llevas? Lo voy a terminar ya mismo. Lo que pasa es que en el disco cada vez se me suman más elementos, más maravillosos, más maravillosos, y tengo que ir esperando. Pero, o sea, son unas colaboraciones. ¿Ah, y sí? Sí, sí, sí. Ah, unas cosas tan mágicas y tan bonitas y tan del alma y de personas que están implicadas en dejar un mundo mejor, que hay que esperar un poquito, pero ya muy poco, ¿eh? Y ya mismo está aquí la revolución a la vuelta de la esquina con esta canción de las 13 rosas, con palabras para Julia, que ya lo adelanté. Ay, qué hermoso. Y con otras que no voy a decir porque será sorpresa. Bueno, pues te voy a decir una cosa. Nosotros la emisora la tenemos aquí a la vuelta de la esquina entre Alfonso XIII y María Cristina. De verdad. Sí, digo, hombre, para que no se desoriente nadie, probablemente pueda ser un momento oportuno que te dejo aquí encima de la mesa los micrófonos para que cuando lances el disco vengas por aquí y, pues, no sé, y trasteemos un poquito por sus entresijos, ¿no? Por supuesto. ¿Sí? Sí, sí, sí. Lourdes, muchas gracias por haber venido. Nada. Y por compartir con nosotras este rato tan agradable. Muchas gracias a vosotras y a vosotros por invitarme y por darle difusión a la cultura. Olé, olé. Muchas gracias, bonita. Gracias. No ha visto un árbol seco, no sabe que una calandria contra más calor más canta, contra más canta más son, contra más son más aleo, la copla del tiroteo que saca a ver mangoneo, pa' que empiece la función. Quien vive en casita va a ser raíta como ca, lo mismo que una mortal que aprieta un más con limón. Los primeros, los obreros, los lindos aceituneros, los bonitos jornaleros, la morrayita señor. Por la misma morralla besa que nunca ni pa' Dios calla, la del punto y la raya que hasta los pelos está cuando estalla, la que da la batalla y no recibe ni una medalla, la que hace que el pobre pisa la cara y sarte la valla, la que el pan elabora, saca el aceite y nunca me falla, de esa misma morralla, morrayita suyo. Paloma torcaza, quien siembra la calabaza, quien ha levantado su casa, madrugón tras madrugón, a quien se come la moca, el tifu, la pulmonía, venga taja de sandía, a combatir la calor, quien lleva cuatro pesetas y un chorizo en la maleta, y apunta en una libreta a la estación de Dulcedo. Los primeros, los obreros, los lindos aceituneros, los bonitos jornaleros, la morrayita señor. con la misma morralla, besa que nunca ni pa' Dios calla. La del punto y la raya que hasta los pelotas cuando talla. La que da la batalla y no recibe ni una medalla. La que hace que el pobre pisa la crana y salte la valla. La que el pan elabora, saca el aceite y nunca me falla. De esa misma morralla, morrallita soy yo. De esa misma morralla, morrallita soy yo. Pero qué subidón me da a mí esta música que le ponemos a que, y que nos sirve como preámbulo del comienzo de ese momento especial del programa, que sabéis que a mí me gusta porque prácticamente es como si uno trabajara pero sin trabajar, ¿no? Porque vienen compañeros y compañeras que facilitan tanto el trabajo que yo ya casi que puedo desconectar con total naturalidad. De todas maneras, esta tarde nos propusimos el reto de, bueno, como bien sabéis, ¿no?, de tratar un asunto que nos parece esencial en una conciencia colectiva de una tierra como la nuestra, como la andaluza, en una fecha especialmente simbólica, de con una carga multisensorial, porque está cargado de nostalgia, porque está cargado de ilusiones, porque está cargado de historia, porque se ha pasado mucho, ¿eh?, hasta llegar al momento actual, ¿eh?, y parece que como una exhalación han pasado nada menos que 45 años de aquel 4 de diciembre de 1977 en el que riadas, ¿eh?, que se contaban por miles, por cientos de miles de andaluzas y andaluces en Andalucía y fuera de ella, ¿eh?, nuestros emigrantes, aquellos que hicieron rica y que diversificaron la economía de nuestro país con tanto esfuerzo y con tanto desgarro emotivo y familiar, salieron a las calles, bueno, pues tanto en Andalucía, en Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao. O sea, el sentimiento andaluz o andalucista del momento salpicó la geografía nacional. Eso parece que como decía, casi como un pluf, terminó desvaneciéndose, ¿no?, en la memoria, en el imaginario colectivo, y ahí ha estado como, bueno, como esas pompas de jabón que vuelan, que vuelan solas y que las pierdes de vista y parece que han desaparecido, ¿no? Bueno, sirva este preámbulo para deciros que tengo esta tarde el doble placer, uno por habitual, y uno cuando se acostumbra a comer chocolate del bueno, pues que le gusta comer chocolate del bueno y no se acostumbra a las jícaras estas de sucedáneos que nos venden de baratija, ¿no? Viene con nosotros esta tarde Miguel Santiago. Miguel, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, estupendamente. Además, tomando chocolate mucho mejor. Chocolate del bueno, del bueno, oiga. Sí. De todo lo que sea del bueno, ¿no? Siempre. Bueno, pues a Miguel no tengo que darle ninguna carta de presentación porque ya sabéis que viene siendo pues un habitual, que no porque sea facilón lo es porque es amigo y lo es porque además entiende y comprende y defiende el sentido de una radio ciudadana como la que quiere representar Paradigma en nuestra ciudad, ¿no? Y para darle esa volumetría necesaria que entendíamos que debería de tener un análisis del andalucismo a día de hoy, yo tengo el placerazo de presentaros a una mujer que en lo personal no nos conocíamos, mal hecho, muy mal hecho, tendríamos que haber coincidido, tropezado en algún sitio, ¿no? Pero bueno, ya está, vamos a repararlo esto hoy mismo, ¿no? Tengo el placer de presentaros a una mujer que significa que podemos identificar en ella el concepto evolucionado de lo que del andalucismo actual, ¿no? De una conciencia andaluza, una raíz andaluza, un sentir en andaluz y un vivir en valores que expresan cómo vive Andalucía o cómo vive ella el concepto de Andalucía, ¿no? Ella es Pepa Jiménez, que es historiadora del arte, máster en investigación y análisis del flamenco. Ya nada más que por eso me caes bien, o sea, que ya creo que me parece que es que lo tuyo es el vicio, me parece a mí, ¿eh? Y bueno, ha sido librera, bibliotecaria, colaborado con medios online de música indie, ganadora del García Lorca en 2021 de la Universidad de Granada en narrativa. Y además, es curiosa de la historia del arte y de la producción artística de Andalucía en la actualidad, a partir de los tópicos del siglo XIX y XX y el rescate de los iconos que nos han representado dentro y fuera de nuestra tierra. Vaya con la... Esto es una deformación de la tierra. Vaya con la Pepa. Vaya con la Pepa. Pepa, buenas tardes. Buenas tardes. Estoy encantada de estar aquí y encantada de conocerte ya por fin. ¿Eh? Sí, qué bueno, qué bueno. Qué bien. Bueno, pues yo creo que de eso se trata, ¿no? De que hablemos de la simbología del pasado, del presente y del porvenir, ¿no? Andalucía tiene un acervo que no hace falta descubrirlo porque somos de la tierra y mal que bien, entre lo que conocemos con más o menos profundidad y todas esas cosas que forman parte de este imaginario colectivo que es sentir en andaluz, pero vamos a circunscribirnos probablemente por acotar un poco el tiempo a la época del comienzo preautonómico en nuestra comunidad, en los años 70. Y desde los años 70 hasta la década del 2020, 2022 en la que estamos ahora mismo, ha habido una evolución, una involución. ¿Qué ha pasado con el andalucismo? ¿Por qué no hacemos una pequeña singladura, si acaso me permitís que os sugiera, telegráfica, si cabe, pero que nos pongan los hitos, ¿eh? El marco, ¿no? El marco y el imaginario ese donde situar esta conversación, ¿eh? Porque hablamos del 4 de diciembre del 77 como un momento de inflexión del andalucismo, ¿sí, Miguel? Sí. Bueno, el 4 de diciembre es el mejor hijo o hija que puede tener Andalucía. Porque ese 4 de diciembre significó que el pueblo hizo nación. La estructura de poder no hace naciones, hacen estados. Pero el pueblo hace nación. Y si había alguna duda, el 4 de diciembre de 1977, las mujeres y los hombres de Andalucía hicieron nación. La nación andaluza, y hay que decirlo sin complejos. Y hay que decirlo sin tener miedo a que nos tachen, ay, ahora los nacionalismos, con aquello que pasó en Cataluña, parece que como si que el problema de España, fundamentalmente desde el siglo XVI, es el nacionalismo católico, el nacionalcatolicismo. Ese es el problema de España. El problema de España no es Galicia, ni es el País Vasco, ni los catalanes, ni los valencianos, ni los andaluces. El problema de España es ese centralismo, ese nacionalcatolicismo, que tanto ha hecho negando la realidad plural de una tierra tan rica como es la península ibérica. Y eso es lo primero, Enrique, que yo quería decir esta noche para que quede muy claro. Pero hasta llegar al 4 de diciembre, y como tú voy a ser muy telegráfico para no extenderme demasiado, ha habido bastante historia. El andalucismo no es algo que se crea ayer, ni el andalucismo aparece en el 77. Y vuelvo a decir que el 77 va a ser un fruto después de esa larga noche del franquismo y de la dictadura que aparece en nuestra tierra. Ese vergel en el que se transforma ese domingo 4 de diciembre de los años 70. Pero fíjate que el andalucismo, para que nuestra gente lo sitúe un poquito con claridad, podemos hablar de tres momentos, de tres etapas importantes. El siglo XIX, que es la raíz del andalucismo, o sea que nuestro andalucismo no parte de ayer, parte nada más y nada menos que desde el año 1835 con la Junta Suprema de Andalucía de Andújar. Ahí parte realmente la historia andalucista como tal. O sea que estamos hablando de cerca de dos siglos, nada más y nada menos. Eso es para aquellas personas que digan, ¡oh, mira eso! Y a partir de ahí se va a desarrollar un andalucismo en el 19. Fíjate que la Junta Suprema de Andalucía en Andújar, curiosamente, se celebra el 2 de septiembre de 1835, va a suponer, fíjate, lo tengo aquí de una manera literal, ¿no? Va a suponer nada más y nada menos que una alternativa anticentralista y federal regionalista a lo que es el gobierno de España centralista. O sea, fíjate de lo que estamos hablando. Estamos hablando de que ya al pueblo andaluz se le considera como un sujeto político soberano. 1835, Enrique. Y a partir de ahí va a aparecer otro hito importante en ese gran parto del andalucismo actual, que va a ser el fenómeno del de los cantones. Los cantones que van a surgir a raíz de la gloriosa, de ese sexenio maravilloso, liberal, democrático, de un poquito más de mitad del siglo XIX, que va a ser el contexto de la Primera República. Y en ese contexto de la Primera República aparece ese gran fenómeno cantonalista en el que Andalucía tiene un papel fundamental. Tú fíjate que hay un profesor de la Universidad de Córdoba, Pepe igual lo conoce, al profesor Acosta Sánchez, que dice que el experimento anticentralista más radical puesto en práctica se dio justo en Andalucía. Fijaros de lo que estamos hablando. ¿Y por qué? Porque ya estaba cuestionando el tema de la tierra, el tema del empobrecimiento de Andalucía, el tema de la tremenda desigualdad, o sea, temas verdaderamente en el que el pueblo andaluz era un pueblo muy sufriente de toda esa realidad. Y termina el 19 con un fruto espectacular que es la Constitución de Antequera. La Constitución de Antequera que se celebra el 27 y 28 de octubre de 1883. Y la Constitución de Antequera recoge precisamente lo que se decidió en la Junta Suprema de Andújar prácticamente 50 años antes. Recoge lo de los cantonalistas de prácticamente un poquito más de mitad del siglo XIX y llega a fructificar todo eso en la Constitución de Antequera, que proclama que el Estado andaluz es un Estado soberano, eso sí, integrado en lo que se aspira en aquel momento, que es la República Federal Española, que todavía en pleno siglo XXI no lo hemos todavía conseguido. Bien, y esas son las bases en las que Blas Infante se va a basar. O sea, Blas Infante, como tal, es el padre de la patria andaluza, pero antes Andalucía tuvo abuelos y abuelas. Y la abuela y los abuelos, entre ellas Mariana Pineda. Mariana Pineda es una abuela del andalucismo, que no se nos puede olvidar. Todas esas abuelas y esos abuelos es de donde bebió Blas Infante. Y después tenemos esa segunda etapa, el primer tercio del siglo XX. El tercio en el que realmente Blas Infante juega un papel importante. Primero, cuando se edita el ideal andaluz. el que pone las bases de lo que tiene que ser el andalucismo, basado en la realidad del pueblo, en el sufrir del pueblo, en los problemas del pueblo andaluz, y con su intención de recuperar nuestra historia, que es una gran historia la que tenemos para sentirnos totalmente felices, dignificadísimos de lo que hemos sido a lo largo de los siglos. Y eso Blas Infante lo subrayó. Y en ese momento hay dos congresos muy importantes, que es el Congreso de Ronda de 1818 y el Congreso de Córdoba o la Asamblea de Córdoba de 1919. En esas asambleas es cuando se define bien lo que ya en pleno siglo XX se pretende que sea Andalucía, incluso hasta los símbolos, la bandera, el escudo. Todo eso surge, se aprueba en el Congreso de Ronda del 18. Y en el Congreso de Córdoba, fíjate que Córdoba tiene un papel muy importante en el andalucismo. Aparece continuamente. En el Congreso de Córdoba es cuando ya por fin se pasa del concepto regionalista que tenía muchos seguidores de Blas Infante al concepto de nación. Y tú fíjate y fijaros que en el Estatuto de Autonomía del 2007 empieza diciendo la nacionalidad andaluza. Y ese concepto de nacionalidad andaluza es recogido precisamente de lo que se dijo y se estableció en la Asamblea de Córdoba de 1919. Precisamente hace 3 años celebrábamos el siglo. Además fue aquí, en un local del Boulevard del Gran Capitán. Al lado justamente del BBV hay un edificio y en ese año se descubrió una plaquita y en esa plaquita es donde se indica, está en el suelo del bulevar. Las personas que quieran ir pueden ver la plaquita en el que se rememora, se recuerda los 100 años de la Asamblea de Córdoba de 1919. Y para terminar esa segunda parte, simplemente decir que hay otro momento en el que Córdoba en el andalucismo juega un papel muy importante y es la Asamblea de Córdoba que se celebra en el Círculo de la Amistad en el año 1933. Estamos ya en la Segunda República. En la Segunda República, cuando ya Cataluña ha conseguido su autonomía, Euskadi todavía no. Euskadi, fíjate que va a conseguir su autonomía cuando ya ha estallado el golpe de Estado. O sea que la consigue después del 36. Y Galicia ahí está también fraguándola. Y en ese momento en Córdoba, en el Círculo, a unos metros de aquí, es donde se celebra esa Asamblea de Córdoba. Y es muy bonito decirlo, en los años, fue en el año 33, del 29 al 31 de enero de 1930. Hay una placa en el Círculo de la Amistad, a pesar de que ahora el Círculo, pues ya sabemos que es de una clase burguesa para arriba, en fin, pero una placa en el que reconoce ese espacio histórico tan importante. Y fijaros que hay un dato fundamental. Ahí es lo que se decide algo importante, y es cuál va a ser el estatuto de Andalucía en la Segunda República. El problema es que como después llegan las elecciones y gana la derecha republicana, todo se para. Y cuando gana la izquierda en el 36, creo que fue en febrero del 36, se recupera ese estatuto aprobado aquí en el Círculo de la Amistad, pero llegó tarde, porque se iba a mandar a Cortes en septiembre del 36. Y ya sabemos lo que ocurrió antes de septiembre del 36. Llegó el apagón sanguinario y de golpe de Estado y de esa dictadura fascista que nos duró 40 años, nada más y nada menos, hasta que surge de todo eso que acabo de contar, de esas abuelas, de esos abuelos, de ese padre de la patria andaluza, con todas las mujeres y con todos los hombres que fraguaron ese espíritu andalucista en el primer tercio del siglo XX. Y de ahí, evidentemente, el pueblo andaluz parece que lo tenía en su genética, resurge como de las cenizas y aparece esas grandes manifestaciones que tú acabas de comentar, Enrique, del 4 de diciembre, donde más de 2 millones de mujeres y de hombres salieron a la calle para decir: somos los que más, somos una nación, queremos estar dignificados, queremos la igualdad y queremos olvidar ya esta tierra en la que hemos padecido tanto y queremos ser una tierra con la riqueza que tenemos, donde todas y todos vivamos según se plantea en la Carta de los Derechos Humanos. Bueno, es un preámbulo, si cabe, necesariamente tendría que ser, bueno, todo lo telegráfico que ha sido, porque te has ventilado casi 2 siglos, ¿no?, del tirón, ¿no? Y sí es verdad que esa secuencia temporal, que marcada por esos hitos que has ido marcando, sí que dan contexto, ¿no? Dan contexto porque probablemente la banalización del concepto de andalucismo como ese espíritu cainita, de chauvinista, de reduccionista, que se ha intentado trasladar en muchas ocasiones. Alguien me hablaba el otro día que los andalucistas en los años 70 los ridiculizaban cuando iban con la Arbonaida, como que, ¿qué? Los del Betis, ¿no? Que sois del Betis, ¿no? Ese marco temporal, como digo, que nos ha puntualizado Miguel, nos sitúa en ese momento, ¿no? Pero ahora, del 77 hasta 2022, ¿qué ha pasado con el andalucismo? ¿Qué andalucismo? ¿Qué ha habido? ¿Un andalucismo? ¿Ha habido diversos andalucismos? ¿El andalucismo, la esencia del andalucismo hiberna, se esconde, muere? Porque a día de hoy, sorpresivamente, para quien no ha seguido manteniendo ese hilo de preocupación del conocimiento, pues mira las manifestaciones culturales, mira la música, mira el cómic, mira las manifestaciones artísticas y culturales en general. Incluso hay en distintos ámbitos, tanto en el político, más incipiente o con menos fortaleza de momento, ¿no? Pero que sí existe, ¿no? El andalucismo, ¿no, Pepa? Sí, claro. Además, en base a los periodos, muy, muy bien resumidos y muy interesantes, a mí me gustaría decir, porque claro, con Blas Infante también fue una especie de un vertebrador el flamenco, porque Blas Infante ya hablaba de flamenco como hecho andaluz. En el contexto del concurso de Cante Hondo de Granada, Lorca, ya planteaba que el flamenco era un símbolo identitario andaluz y que además formaba parte de una lucha de clases del pueblo andaluz contra la burguesía. Luego, en el contexto del 77, el rock andaluz sirve para identificarnos dentro y fuera y para decir, bueno, después de la dictadura que se han apropiado de todos nuestros iconos, todo nuestro arte, ¿no?, nuestra forma de expresarnos, porque eso al final lo cogían para traer el turismo y demás, pues ya cuando se posiciona la sociedad andaluza a través de eso, del rock andaluz y a través de muchas expresiones artísticas. Yo me acuerdo también, bueno, me acuerdo no porque no estuve, pero de leerlo, la implicación de Morente también dentro del andalucismo, posicionándose con las letras de Miguel Hernández, con las letras de Lorca, cantando en el contexto universitario, que eso ya era, ya era posicionarse, y lanzando ese maravilloso Despegando con Defender Andalucía. Entonces, no es una cosa que se haya hecho en 2 días. Además, hay un sentimiento se puede abordar el andalucismo desde distintas perspectivas, ¿no? Desde el constructivismo, por ejemplo, desde la antropología, pues nos unen muchas cosas. Nos unen la tierra, el territorio, nos une las distintas etapas de migración que hemos tenido, sobre todo ahora. Yo tengo muchos amigos, muchas amigas que están fuera y que no se han dado cuenta realmente de su posición en Andalucía y de que son andaluces hasta que no han estado fuera, ¿no? Y bueno, me llama mucho la atención eso, porque ahora hay como muchísimas propuestas culturales, artísticas, que traen al presente hechos y representaciones que del pasado que nos siguen representando. Me refiero, por ejemplo, Julio Romero de Torres. Hay María José Yergo, no sé si la conocen, pero bueno, es increíble. Sí. Pues ella... De Pozo Blanco. De Pozo Blanco, sí. Sí, pues ella hizo un videoclip que se llama La Luz y salía con un estupendo vestido rojo y en la cintura colgaba puñales y naranjas, muy representativas pues con Julio Romero de Torres, con Lorca, identificativos de Andalucía. Simplemente con esas dos cosas, que es la naranja y los puñales, ya sabes que estamos hablando de Andalucía. Entonces hay muchas propuestas dentro de las músicas populares urbanas, Califato 3x4, Derby Motoreta, María José Yergo, que visitan esos iconos, que los cogen y dicen, bueno, son míos, yo soy andaluza y los voy a exponer, ¿no? Porque también esos iconos muchas veces en el siglo XIX y principios del XX se hicieron desde el extranjero. Y ahora somos nosotros mismos los que estamos diciendo, esto es nuestro y lo vamos a exportar nosotros mismos como andaluces. Y a mí eso me parece maravilloso, porque creo que es ahora cuando nos estamos dando cuenta verdaderamente de quién somos, de dónde somos y de dónde venimos, ¿no? También me parece muy importante el feminismo andaluz, porque creo que es una de las propuestas más necesarias, ¿no? Porque nunca, no sé, hay propuestas de perdón, como las de Mar Gallego o también Soledad Castillero, desde la antropología, y bueno, fundamental, además, soy de Adamú, de Gata Katana, que fue fundamental para decir, bueno, soy mujer, soy joven, soy andaluza y tengo esto que decir, ¿no? Y bueno, básicamente es eso, que creo que con lo que yo me quedo de todo es que realmente ahora estamos siendo conscientes eso de dónde venimos y hacia dónde queremos ir a partir de lo que ha pasado. Este desparpajo que tú acabas de describir, que acabas de describir en tu exposición también, es magnífico, ¿no? O sea, porque es natural, ¿no? La naturalidad. Estamos hablando del ámbito de la creación, del arte, de la cultura, ¿no? Identificar que algo que es natural, consustancial a un pueblo que se expresa con las claves y la manera, con el puñal, con la naranja, con el galgo, con etcétera, ¿no? Con la cantidad de iconos que esta tierra tiene como tesoros propios. No es una versión, ¿no? Es el reconocimiento de ese acervo cultural actualizado, sin complejo, ¿eh? Uh-huh. y con plena satisfacción de saber que me expreso en lo que soy, o sea, lo que me sale por los poros, lo que me sale de forma natural, y además con el orgullo de decir, y esto, ¿eh? Es andaluz. Esto es mío porque es mío, compartido contigo y con el otro y con el demás para allá, seamos de Adamú, de Pozo Blanco, del pueblo que sea, ¿no? A mí eso me parece de un descaro mágico, ¿no? Porque así es como debe de ser, ¿no? La naturalidad de la expresión de los pueblos, ¿no? Que no tenga que verse acomplejada como hemos vivido. Tratado de una manera tan infame por los medios y por quien no ha entendido la idiosincrasia de este pueblo, ¿no? Cuando hablabas de feminismo, Pepa, yo me pregunto al respecto, hemos dado el salto y aunque dejamos ahí ese hueco de estos 45 años entre el 77 y el actual, volveremos a ello, porque quiero también escrutaros a ver qué reflexión nos provoca todo ello, ¿no? Digo, porque todo tiene causa y efecto, tanto para bien como para mal, ¿no? O sea, los neutros existen en los colores del arco iris y tampoco, ¿no? Digo, el feminismo andaluz. ¿Existe el feminismo andaluz? Porque, a ver, explícanoslo. Bueno, es que el feminismo andaluz sí existe, y aparte es un feminismo de clase, y existe en nuestras abuelas, en nuestras madres y en todo lo que hemos asumido, porque son otras expresiones, son otros modos de vida, es otra, no sé, son otras formas. Para mí el mayor referente del feminismo andaluz, y probablemente ella no lo supiera, es mi abuela, porque mi abuela llevaba muchas cosas para adelante, trabajó desde chiquita porque era lo que había, porque era la posguerra, Y ella no fue consciente de su labor en la sociedad y del peso de llevar, de sacar una familia adelante sin pensar mucho en lo que estaba haciendo. Es tirar para adelante. El feminismo andaluz yo creo que es la mujer que tira para adelante. Y ya está. Y es muy básico, pero es así. Y entonces pues tiene mucha carga, mucho peso el territorio, la tierra, el trabajo. Creo yo, no sé. Perdona, es que me ha emocionado lo que ha dicho Pepa con lo de su abuela. Y me venía a mi mente cuando murió mi madre, la enterramos. En su caja iba la bandera andaluza, precisamente por lo que acaba de decir. Entonces es muy emocionante. Probablemente los lenguajes más básicos sean los más, sí, los que trasciendan de una forma más natural, ¿no? Uh-huh. Quiero decir que cuando tú hablas de tu abuela como un referente personal, ¿no? Que no descubrió América, pero que a ti te la descubrió, ¿no? O te la ha descubierto quizás, sí, al paso del tiempo, cuando tú tienes capacidad de abstraerte de la secuencia de cosas para entenderlas como un conjunto y dices, joder, esto no lo he visto yo hasta ahora. Son descubrimientos, muchas veces los descubrimientos, las cosas más cercanas no tenemos la perspectiva suficiente para entenderlas, ¿no? como un lenguaje completo, ¿no? Y cuando reparas en ello, yo por lo menos, como es que además soy torpón, pues me cuesta más trabajo, ¿no?, de llegar a ese tipo de conclusiones, pero cuando las descubres son muy emocionantes, ¿no? Sí. Qué bueno. ¿A vosotros os parece que haya más de un andalucismo? ¿Existe el andalucismo? A ver, ¿cómo hago yo esta pregunta para no parecer malicioso, aunque es indiscutible, ¿no? La historia del andalucismo político de nuestra tierra a lo largo de los años de la transición y el periodo democrático que empiezan con la Constitución, etcétera, etcétera, ¿no? Hay una transmutación, ¿no?, del ámbito político andaluz, ¿no?, de los partidos políticos andalucistas, ¿no?, que terminan, bueno, pues desfigurándose probablemente y no teniendo una comprensión del electorado, ¿no?, que dice, bueno, esto qué es, ¿no?, si vales para un roto como para un descosido, y terminan por desaparecer, ¿no? Y mi pregunta es, ¿sigue existiendo, por ejemplo, el andalucismo de izquierda, el andalucismo de derecha, el andalucismo de centro, el andalucismo solo que me vincule solamente a la parcela que me interesa, que es el andalucismo artístico? Venga. Bueno, ahí hay una pregunta. Sí, es complicada. No, amplia. Yo, por decir algo, en ese sentido, yo creo que intentan desfigurar al andalucismo. Y en ese desfigurar al andalucismo parece que aparecen diferentes andalucismos. Pero en realidad el andalucismo es este, que históricamente hemos tratado, el que Pepa, de una manera ágil y clara, y desde su juventud ha estado planteando. Y fíjate que cuando algún partido político se ha alejado de lo que es realmente los sentimientos, las inquietudes y la dignidad que siente el pueblo andaluz, ha fracasado. Uh-huh. Fíjate lo que pasó con el Partido Andalucista, un Partido Andalucista que, como tú bien sabes, igual tu Pepa también, llegamos a tener hasta 5 diputados en el Congreso. Y hasta en la Generalita llegamos a tener, yo creo que un diputado. Dos diputados. O dos diputados. Yo cuando descubrí eso me quedé muerto. Sí, sí, sí. Me quedé muerto. Sí. Dos diputados del Partido Socialista Andaluz, ¿eh?, en el gobierno de Cataluña. Después se le cayó la S. Efectivamente. Pasó del PSA al PA. Después empezaron las luchas intersticiales entre ellos, ¿no? Y se cargaron ese espíritu, ¿no? Y se quedó justamente en lo que era estructura de partido, que supo aprovechar un partido estatal como el PSOE para tragarse toda esa trayectoria y toda esa ilusión. Tú fíjate que entre que el partido andalucista oficial, el político como tal, partido de estructura política, se viene abajo, el PSOE lo aprovecha, pero el PSOE, tú fíjate que el PSOE tiene un primer momento con Escuredo interesante. A Escuredo se le puede buscar las cosquillas por todos los sitios, pero es verdad que dentro de todos los presidentes socialistas fue el único que realmente se creyó el tema. Él iba con su coche recorriendo toda Andalucía porque Andalucía consiguiera el 151, por encima de todo. Y tanto es así, se creyó tanto el tema que desde Madrid, los dos compadres sevillanos de Madrid, sabía a los que me refiero, ¿no? A Felipe González y Alfonso Guerra, este chico se le puso un poquito travieso y lo llamaron al orden. Y evidentemente cuando regresó tuvo que dimitir como el primer presidente de la Junta, porque hubo un presidente preautonómico, pero el primer presidente autonómico como tal, ya constituido por lo que es el Parlamento andaluz en el año 82, fue precisamente Rafael Escuredo. Y después vino José Rodríguez de la Borbolla. Lamentable, de vergüenza, que hayamos tenido un presidente que reniega del andalucismo y que pretende en sus últimas declaraciones, o lo que ya viene diciendo de hace mucho tiempo, que a fin de cuentas Andalucía es una región más de España. Pero en el fondo no está descubriendo cuál era el interés realmente del partido del PSOE. Bueno, le pasó al PSOE, le pasó al PSE, Cada uno ahora se tiene que tocar su corazón, Que el PSOE con una máxima responsabilidad, porque llegó a lo máximo, tú fíjate, hasta hace 40 años ha estado llevando, ¿no?, lo que es la política, lo que es el gobierno andaluz. Pero después ha habido otros partidos a la izquierda que han estado más pendientes de Madrid, de la directriz de Madrid y de lo que viene de Madrid, que de lo que realmente es construir los problemas andaluces desde su propia tierra. Y eso es fundamental. Y eso es lo que ahora, no porque haya surgido de un partido ahí después de muchas peleas, pero la juventud como Pepa y muchas más, con el tiempo desembocarán realmente a que todo ese movimiento cultural y social desemboque realmente en un partido de estructura política que nos represente realmente en Madrid desde las propias necesidades de un pueblo andaluz ya maduro y que no necesitamos que nos digan desde Madrid lo que tenemos que hacer o lo que no necesitamos para realmente conseguir. Tú fíjate el PNV con 5 diputados, lo que está consiguiendo todos los años en un elemento fundamental, en el dinero, cuando se trata el tema de los presupuestos del Estado. Imagínate nosotros con 7 u 8 diputados en Madrid, si podíamos realmente posibilitar que Andalucía tuviese la repercusión de los presupuestos necesarios para otra historia. Me he ido un poco de tu pregunta, pero quiero terminar volviendo a tu pregunta. Andalucía no hay nada más que uno, evidentemente, que es el que se siente. El que sentía la abuela de Pepa, o la que sentía esa gitana que fue a votar en Morera en el año 82, y que yo tuve la suerte de conocer porque estuve en una mesa en el año 80, perdón, cuando el 28F del 80, una gitana de Morera que llegó allí, que no podía ni con su cuerpo, ya casi cerrando la urna. Y ella no quería dejar de votar por su Andalucía. Ese sentimiento, ese corazón, esa fuerza de tantas mujeres mayores, abuelas, madres y jóvenes actuales, ese realmente es el andalucismo. Con toda esta base histórica y toda esta genética histórica que llevamos en nuestra entraña. Hasta en la manera de hablar. Castilla no ha podido quitarnos nuestra manera de hablar, por mucho que lo hayan intentado. Nuestra laringe no ha podido ser transformada por Castilla. Nos han quitado el apellido, nos han quitado todo, nos han quitado la tierra, nos han quitado, pero el habla, lo que arranca de nuestra entraña, no han sido capaces de quitárnoslo, porque lo llevamos dentro, es nuestra fuerza. Ahora bien, es verdad que a nivel de estructura política, Enrique, hemos tenido muy mala suerte. Ha habido incluso hasta políticos de derechas que mal hubiera querido yo para la izquierda. no recuerdo ahora el nombre, igual lo recordéis vosotros, este que fue ministro Manuel Clavero Arévalo. Ese hombre, un hombre de derechas que creía en el andalucismo. Y no en el andalucismo de derecha o de izquierda. Clavero dimitió. Clavero dimitió a Suárez porque no se respetó el 151 para Andalucía. ¿Y eso qué quería decir? Que este hombre realmente le movió su sentimiento como andaluz por encima de todo. Por encima de ser de derecha o de izquierda, ¿no? Pero ojito con esto porque igual ahora el listo del actual presidente Juanma Moreno quiere aprovechar esto que de lo que yo estoy diciendo pues para intentar crear otro tipo de andalucismo, ¿no? Ojo al parche. Yo lo veo básicamente igual. Yo creo que hay solo un andalucismo y sobre todo tiene que recoger las necesidades, tiene que dar cobertura a las necesidades de las trabajadoras y de los trabajadores en Andalucía. Y ya está, y al final fomentar pues que todos vayamos a una, que es el bien común de este pueblo. Y bueno, que se represente nuestra identidad, que como ha dicho él, no tiene nada que ver con todo lo que nos ha quitado Castilla, que seguimos hablando como somos, seguimos expresándonos como somos y que atienda pues a las diferencias que tenemos con el resto de comunidades y a nuestras necesidades. Hay una expresión que utiliza Jesús Jurado, uh-huh. Un politólogo andaluz que bueno, merece la pena, yo me lo tengo apuntado de próximas lecturas, que es la generación del mollete. Sí. La generación del mollete. Y hace una reflexión en torno a esta época del reinado socialista en el Imperio Andaluz, por jugar con las palabras, de cerca de 40 años, en el que esa conciencia andaluza que eclosiona en las movilizaciones del 77 y siguiente, termina quedando como prácticamente como atenuada, casi camuflada y casi vergonzantemente arrinconada, con los desayunos molineros, uh-huh. El mollete con aceite y las pinturas en folios blancos con bandas verdes, y la banda del sur, que algunos la hemos vivido, yo la he vivido con mis hijos, que daban un carné que era poco menos que el carné andaluz, ¿no? Sí. Marchamos de wow, yo tengo el carné de la banda del sur, ¿no? Sí. Me llamó muchísimo la atención y además me ha llamado muchísimo la atención porque yo sí que es verdad que me he visto en esa secuencia, ¿no? Y ya no había más Andalucía, o sea, ya no había más, no había mucho más que rascar, ¿no? Y la Andalucía se convirtió en un reduccionismo un poco cateto, como es eso, la generación del mollete, donde la infancia de los 90 perdió ese aire, ese huracán que rompió en las calles de nuestra tierra y del resto de Andalucía. Posiblemente aprovechando los pollaques, ¿no? Ya que los andalucistas no se ponen de acuerdo, y ahí hay un granero tan importante y tan necesario, recogemos, banalizamos, atenuamos, y nos tiramos los años que nos hemos tirado hasta el momento actual, ¿no? Para, de forma además inteligentísima, llegar y bueno, pues recordáis, ¿no? La campaña electoral última de Moreno Bonilla, ¿no? El PP casi no se ve, andalucista hasta la médula. Además, hubo un comentario, y eso os lo quiero dejar aquí encima, un comentario en uno de los últimos, no sé si fue el último debate que hubo en televisión, de los candidatos a la presidencia de la Junta de Andalucía, en el que Moreno Bonilla va y dice, porque aquí los únicos andalucistas es esa señora y yo. Hablando de Teresa Rodríguez, y de todos los demás están subsidiados, porque yo en Madrid no tengo que darle cuenta a nadie de nada. Digo, joder, qué tío más listo. Qué buenos asesores tiene Enrique. Eso es lo que te iba a decir, ¿no? O sea, si fuera todo un mérito suyo. Qué buenos asesores tiene. Vamos, es muy fuerte, además, tú fíjate, es muy fuerte. sea, esa generación del mollete, esa expectativa de futuro, ese lenguaje que se utilizó de la Andalucía imparable, ¿eh? Sí. O sea, que somos un fuera borda, ¿eh? Lo estamos bordando y ya somos modernos y nos envidian los europeos y nos envidia todo el mundo, ¿eh? Y luego llega la crisis del 2008, hacemos la Expo 92 y nos cubrimos de gloria, pero luego llega el 2008, ¿eh? Y nos la cepillan, ¿no? Exactamente lo mismo. Y aquellos, ¿eh? Que nuestros padres que se fueron a Alemania a trabajar, ¿eh? Resulta que ahora mandamos a sus hijos o a sus nietos a trabajar al mismo sitio, sí, de otra manera, ¿no? Y volvemos a emigrar. Con otra formación. Totalmente. Pero ya no son andaluces migrantes, son andaluces por el mundo. Efectivamente. Sí, es verdad. Efectivamente. Hay que ver. Sí, la verdad que Jurado describe muy, muy bien en la generación del mollete ese lazo de tiempo de los 90, ¿no? De cómo no han... Se ha reducido un poco a eso, al mollete con aceite, a tocar la flauta, el himno en 28F, sí, sí, sí, y ya está, y no éramos conscientes, nada, era algo que teníamos que hacer, pero nadie nos explicaba nada. Qué era ni nada. La verdad que es súper recomendable el libro, desde aquí. Sí. Sí, a mí personalmente, tú fíjate lo que estaba hablando, hay dos cositas, dos grandes cosas, fíjate, que podía haber articulado los gobiernos del PSOE en estos 30 largos años, ¿no? Cerca de 40. Voy a poner dos ejemplos. Uno, la televisión pública andaluza. ¿Cuánto bien podía haber hecho en este andalucismo del que estamos hablando, como dignidad de pueblo, aparte de la diversión, que también, evidentemente, yo no quiero quitar la diversión porque es muy importante en la vida reírse, pasarlo bien, incluso desconectar, pero hay que ver la oportunidad perdida que hemos tenido con un Canal Sur en el que tiene muchísimos oyentes. Punto número uno. Por poner. Y otro ejemplo, yo que soy como profe de instituto. Hay que ver en los programas qué historia aprenden las niñas, los niños, los jóvenes en los institutos de Andalucía, en los colegios de Andalucía. ¿Qué literatura, qué lengua aprenden? ¿Es normal que los niños aprendan el Cantar del Mío Cid y no conozcan el Collar de la Paloma de Ibn Hassan, que precisamente este año se cumplen los 1000 años? ¿Eso es normal? En una tierra tan rica como la nuestra, con tanta mujer y tanto hombre que ha aportado tanto en cualquier campo del saber, en cualquier campo de la arte, y que sin embargo no reluzcan en los libros, en los libros de la enseñanza del instituto y de los colegios como algo fundamental. Eso es otra oportunidad importante, porque si eso, yo cuando a lo mejor cojo ahora un libro de historia del año pasado, primero de la ESO, muchas veces apoyo a uno de mis sobrinos, ¿no?, que están ya en el instituto, y veo los libros de historia, paso unas irritaciones que es que yo me muero totalmente, ¿no? Digo, pero ¿cómo es posible, con lo que es Andalucía, con nuestra historia, con el pedazo de tierra que tenemos, sí, con toda la gente, cómo es normal que no se sepa que hayan intentado hacer un paréntesis de uno de los momentos, bueno, el momentazo de 5-8 siglos de Al-Ándalus, sí, de lo andalusí, y que han pretendido hacer un paréntesis intentando hacer un relato de esa historia nacional católica, como si aquí simplemente esto fue un paréntesis entre los católicos que hubo antes del siglo VIII y los que vinieron después a partir del siglo XIII. Y lo demás, que es cuando Europa estaba de pena por todos los rincones y Londres y París eran dos pueblecillos llenos de fango hasta los ojos, aquí teníamos lo más grande del mundo en este rincón de Europa, en esos siglos de Al-Ándalus. Y sin embargo, han intentado borrarlo, anularlo y avergonzarnos de nuestra propia historia, ¿no? Y eso es una responsabilidad, Enrique, de los que no han gobernado durante cerca de 40 años. No hemos tenido ni siquiera en los libros de texto una sola reseña al proceso autonómico. Vaya. Que es de antes de ayer, y que probablemente... A ver, hombre, ¿te gusta la historia, Miguel? Yo sé que te gusta. A mí me encanta la historia, ¿eh? Y la historia te gusta o no te gusta, ¿no? Esas son de las cosas que en el colegio, lamentablemente, hemos tenido el placer de disfrutarlas, ¿no? Pero al menos, ¿eh?, del mismo modo, ¿eh?, que sale la Torre Eiffel, ¿eh?, porque es un icono representativo de la modernidad del siglo XX, y sale en los libros de texto y está en A Tomar por Saco, ¿cómo es posible que no haya ni una sola referencia, ¿eh?, a la conquista, que como pueblo, independientemente ya, ¿eh?, del ideario que cada uno quiera abordar, ¿no?, ni siquiera eso, ¿no? En fin, bueno, yo no quiero terminar la tertulia sin dejaros una invitación expresa, porque el colectivo Algazara, que es un representante, es un conjunto de artistas creadoras y creadores cordobeses, netamente cordobeses, abren hoy, precisamente ahora, a esta hora mismo, está celebrándose la inauguración de una colectiva en el Teatro Cómico en Ambrosio de Morales, aquí muy cerquita de esta vuestra emisora. Creo que estará hasta fin, no sé exactamente si está hasta finales o no. Está hasta el 31 de diciembre. ¿No? Si tú estás un poco al tanto, cuéntanos, si sí, sabes algo sí, de sí, ello. Sí, bueno, ¿no? Bueno, sé un poco. La exposición, que he tenido la suerte de verla esta mañana y es fantástica, estará hasta el 31 de diciembre en el Teatro Cómico. Todos los sábados por la mañana se van a hacer visitas guiadas, con lo cual está muy bien porque los propios artistas te explican la obra. Y se ha inaugurado a las 7 y estará hoy hasta las 9:30. Y la verdad que la recomiendo porque es fantástica, hay un montón de propuestas desde el presente del califato. Y bueno, pues nada, eso. Ahora nos vamos para allá. Nos vamos a ir para allá. Oye, permíteme una cosita, porfa. En 4 segundos. Venga. No, ya que estamos hablando de Andalucía. El 4 de diciembre, que es domingo, en la Plaza de Andalucía, por fin vamos a tener el busto de Blas Infante. Curiosamente, ese busto va a estar inaugurado por un alcalde del PP, lo que dije antes, Enrique, lo que dije antes. Uh-huh. Y vamos a estar allí a las 11 de la mañana en la plataforma Andalucía Viva con nuestra gran pancarta, porque el pueblo tiene que estar presente delante de esa pantomima institucional que le va a quitar la bandera verde y blanca para inaugurar la estatua que tanto hemos pedido durante muchos años, de que Córdoba tenga al padre de la patria andaluza. Y mira por dónde, un alcalde del PP lo va. Pero vamos a estar allí. Entonces, me gustaría que todos los que nos escuchen hoy puedan estar allí con nosotros, con esa pancarta, pero desde el pueblo, para dar un gran aplauso a ese padre de la patria, ¿no? Queda dicho. Nos hemos ventilado 3/4 de hora de tertulia. Y yo tenía un poco de intranquilidad porque, bueno, yo no soy experto, ni muchísimo menos, ni tengo el conocimiento que vosotras atesoráis en esta serie muy seria, muy serio el tema, como tema, ¿no? Muy, muy, muy serio, ¿no? Pues me daba cierto respeto, ¿no? Abordar algo tan importante, ¿eh? Espero que hayáis recibido los retazos que se han ido soltando, ¿no? Que son a modo de reflexión como pequeñas píldoras que nos hagan despertar de la conciencia que, bueno, se nos ha podido adormecer o que se nos ha podido adaptar, ¿eh?, al formato prêt-à-porter de andalucismo de diseño que veníamos celebrando cada 28 de febrero. El 4 de diciembre tiene su historia, tiene la historia que le precede y tiene una justificación clara. Probablemente sean estos espacios de la Radio Ciudadana y de otros espacios los únicos que aborden con cierta profusidad la necesidad de hacer reflexión en torno a esta fecha, ¿no? Porque aunque el 4 tiene un contenido y el 28 tienen otro, ¿eh?, y no son antagonistas el uno del otro, parece como que es que uno está dedicado, lamentablemente todavía, al mollete y la bandera, ¿eh? Y el 4, bueno, porque nos sirva por lo menos de espacio reflexivo, de ensanchamiento de neurona, ¿no? Pepa, no sabes cómo te agradezco el esfuerzo, porque te has venido de tu pueblo expresamente a esta tertulia. Para mí eso es un honor, Es un placer además haberte conocido y espero, porque además esta radio tiene una vocación muy feminista, ¿no? Nos hacen falta mujeres que aporten la visión feminista y la perspectiva que solo vosotras podéis aportar, teniendo presente además que el espacio que deja libre una mujer siempre lo ocupa un hombre. Uh-huh. Así es que con ese sentir quedas invitada a esta que es tu casa. Muchísimas gracias. De ahora en adelante, cada vez que quieras. Muy bien, muchas gracias. Ha sido un verdadero placer estar aquí. Miguel, a ti no te tengo que dar las gracias por venir, porque es que como estás aquí cada dos por tres, ¿no? Pues... Bueno, pero hoy he tenido la suerte de estar contigo. Sí, quiero que mis nietos, cuando tengan su edad, sean como ella. Vale. Qué bonito yo, eso, ¿eh? Yo lo firmo, ¿eh? Madre mía. Yo lo firmo. Bueno, y vosotras, que disfrutéis del puente, que va a hacer un buen tiempo y que cuando no hace buen tiempo, pues se toma un medio vino de la tierra y se calienta por dentro. Así es que el 8 no nos veremos, pero quedáis convocadas todas hasta el próximo jueves 15 de diciembre, ¿de acuerdo? Entre tanto, por favor, procurad satisfacer vuestras necesidades, disfrutar de vuestra compañía deseada y tomar buenos alimentos. Ale, venga.